eran jóvenes con el aire de cristal. Era cada ser una vida en paz, en un mundo más natural. Siempre en libertad vivían unidos, tres hermanos llenos de amor, y su corazón buscando un camino levantó a los cielos. Y en cada acción orientarnos para saber maravillarnos.